Capítulo 11. La pequeña diosa estaba encerrada a salvo en las entrañas de Trimane, y Tiazi estaba cada día más satisfecho. Los Aesir envejecían por momentos y se volvían más flojos. Era solo cuestión de tiempo que se derrumbaran como sacos de huesos. Imaginó los ejércitos de Jotunheim arrasando Asgard como una fuerza de la naturaleza, destruyéndolo todo a su paso, profanando las tierras de los dioses y aniquilando todo rastro de que alguna vez hubieran existido. Con fuego y muerte purgaría su estigma de los nueve mundos y pisotearía sus huesos hasta reducirlos a polvo. Había eliminado la distancia entre Asgard y Jotunheim con su poder para espiar a todos los Aesir, deleitándose con su miserable estado. El vínculo de los dioses con Idun se había seccionado deprisa. Disfrutó viendo cómo se arrugaban ante sus ojos sin que el don revitalizante de Idun los mantuviera con vida. No había sido capaz de percibir todas las imágenes con claridad y en detalle, pero lo que había visto le había satisfecho. Freyja había cojeado fuera de su torreón como una vieja bruja arrugada, llorando constantemente y lamentándose de su belleza perdida. La habían atendido sus sirvientes, como siempre, pero nunca antes se habían visto obligados a soportar su peso mientras abandonaba sus salones con lentitud laboriosa, paso a paso. Llevaba la cabeza muy inclinada y, al caminar, murmuraba para sus adentros con el entendimiento claramente podrido. ¿Quién la tomaría ahora? Aunque, en sus patéticos estados, no es que ningún otro de los Aesir hubiera podido tener relaciones con ella. Tyr tenía incluso peor aspecto, si tal cosa era posible. Él, una vez magro y de anchos hombros, un guerrero en su zen y que no conocía rival, era ahora un viejo encogido, chocho y tembloroso que tenía que ser acarreado de un lugar a otro por sus criados en una silla cargada con mantas para que su sangre delicada no se congelara con el frío viento de Asgard. Se aferraba a la espada que yacía, envainada, sobre las mantas en su regazo, con manos paralíticas y nudosas que temblaban descontroladas. La piel de su cuello colgaba sobre su cabeza oscilante, y sus ojos miraban fijamente a la nada. Tiazi los miró a todos por turnos, disfrutando de sus enfermedades. Balder el guapo, Balder el joven, yacía en su cama sobre un charco de su propio excremento. Frey no podía hacer nada más que repetir las mismas quejas y cuitas sin cesar, mientras sus siervos, sobrepasados, retorcían desesperados las manos. Odel Ciego, el fiel hermano de Balder, también se había convertido en Odel Sordo y Odel Incontinente. Sif, la hermosa esposa rubia de Thor, simplemente se sentaba y permanecía mirando una pared lisa durante horas, perdida en su propia conciencia ajada, entendiendo cada vez menos. No pudo encontrar al tuerto, pero no importaba. Odín era casi tan antiguo como la creación misma. Era probable que ya hubiera sucumbido y esa fuera la razón por la que era incapaz de verlo. Incluso si todavía estaba vivo, qué frágil e impotente sería. Tiazi imaginó a Odín muerto en sus aposentos, con los gusanos arrastrándose a través de la cuenca hueca de su ojo perdido mientras las larvas devoraban lo que quedaba del otro. Pese a que obtenía un gran placer derivado del sufrimiento de aquellos dioses, experimentaba una satisfacción mucho mayor al saber que los había destruido desde dentro, utilizando a uno de los suyos. O, en cualquier caso, a quien una vez habían considerado como tal. Lo quiera ya menos a Aesir que Tiazi, y los dioses se arrepentirían eternamente por haberlo enviado a sus manos. Qué fácil había sido secuestrar a Idun y llevarla a Trimane. Le gustaba regodearse, verla en persona en su celda húmeda, enterrada en las entrañas de su fortaleza, impotente para cambiar las mareas que fluían en contra de los de su especie. Tiazi recorrió el camino largo y sinuoso que descendía bajo Trimane a las cavernas, donde un áspero calabozo había sido escarbado muchos siglos atrás. Aunque no se construyó para alguien tan menudo como ella, era una estancia conveniente. Carecía de luz y de vida, y cualquiera que se encontrara en aquella prisión se contagiaría de la tristeza y la desesperación de la propia roca en la que estaba tallada. Mientras estuviera presa allí, Idun, la dadora de vida eterna, se pudriría hasta morir. Era apropiado que se viera obligada a pasar sola y en la oscuridad el poco tiempo que le quedaba. Sentía su presencia al acercarse a través de los túneles tortuosos bajo Trimane. Su energía vital era vigorosa, sobre todo para alguien tan pequeño, pero Tiazi sabía mejor que nadie que las apariencias pueden engañar. Por más que se mostrara como una niña de no más de 10 veranos, era probablemente tan antigua como Odín y de hecho mucho más vieja que el propio Tiazi. Darse cuenta de aquello le hacía sentirse poderoso y lo convencía aún más de que este era el final de Asgard. Aunque no creía en sus ridículas profecías, tal vez cuando pisara el suelo sagrado de la ciudad habría que declarar que el Ragnarok había llegado, solo para ver cómo sus espíritus se arrugaban junto a su carne seca. «El Ragnarok ha venido a por ti, tuerto», se imaginó diciéndole a Odín antes de pisotear el pecho del dios para aplastar sus últimos vestigios de vida. Lo arrancó de sus meditaciones otra presencia que identificó y sobre la que pudo sentir su control tan firme como antes. Loki estaba a sus órdenes incluso si no lo aceptaba totalmente, y estaría a su lado mientras mataba a los Æsir. Un último insulto que apilar sobre ellos, el último adiós de uno de los suyos que finalmente se había vuelto en su contra. En verdad sería dulce disfrutar de su amargura e impotencia. Cuando entró en el calabozo vio a Loki junto a la celda de Idun. Parecía minúsculo al lado de la enorme puerta, como un niño pequeño que no puede manipular los objetos básicos de los adultos. Haciendo compañía a Idun. Observándola. Tratando de entender su vínculo con los Æsir y cómo fue capaz de darles la eterna juventud. Parece extraño que su cautiverio aquí no me afecte. Me preguntaba si podría haber envejecido como ellos. Así corroboras otra vez que no eres uno de los suyos. Idun no tiene ninguna influencia sobre ti. El caos que tienes dentro es el que te mantiene vivo. Siento cierto pesar por haberla traído aquí. Ella nunca me ha hecho daño. Su misma existencia es un ataque a nuestra especie. Sin ella, los dioses habrían envejecido y estarían muertos hace incontables años. En cambio siguen siendo una amenaza y así seguirá siendo hasta que una de las dos razas se extinga. Lo sé, pero incluso así es difícil. Solo aparenta ser una niña inocente. No te dejes engañar por su aspecto. Tiene una edad incalculable. Y además, no hacemos nada salvo impedir que regrese a sus huertos. Es un trato mucho mejor del que tú o yo recibiríamos a manos de los Æsir. Loki asintió, reconociendo la verdad de sus palabras. Echemos un vistazo a nuestra invitada para ver cómo está. Eso debería lavar tu conciencia, dijo Tiazi. Se acercó al portón y lo abrió. No estaba bloqueado, no había necesidad allí en Trimheim. Incluso si Idun lograba abrir la enorme puerta, sería incapaz de encontrar la salida. La fortaleza era como un laberinto y solo Tiazi conocía los caminos de entrada y salida. Aunque la celda no era grande para un gigante, resultaba descomunal para Idun. Su diminuta figura se perdía por completo dentro de la enorme cárcel. A medida que la débil luz de la puerta abierta la golpeaba, ella parecía ser el único punto de blancura en un estanque de color negro. La celda había sido labrada en la roca sólida de la montaña, en lo profundo de sus entrañas y, por tanto, no tenía ventanas ni ninguna otra iluminación aparte de las antorchas parpadeantes que colgaban de unos apliques en las paredes. La puerta no tenía ventanuco, así que mientras permaneciera retenida, la única claridad que le podía llegar venía de la estrecha franja entre la base de la puerta y el suelo de roca. Se sentaba arrodillada en el centro de la prisión, con las manos en el regazo, la cabeza y los ojos bajos, lánguido el pelo dorado. Su sencillo vestido blanco estaba cubierto de suciedad y su piel pálida una vez radiante y con brillo era ahora del blanco de un gusano enfermizo que nunca había visto la luz del día. Tiazi entró despacio en la habitación, ocupando con su volumen la mayor parte de la entrada. Si Idun se fijó en él, hizo caso omiso. Siguió sin más en medio de la celda como si fuera una estatua, con los ojos mirando al suelo. Tiazi no podía negar que proyectaba una imagen simpática, pero no se permitió olvidar lo que esta criatura era en realidad. Idun era tan niña como pudiera serlo él y su poder consistía en mantener a los dioses eternamente jóvenes y saludables. Más que cualquier otro Æsir, ella era el enemigo más peligroso de los gigantes. Si no fuera por la longevidad de los dioses, Jotunheim no estaría bajo una constante amenaza de destrucción a manos de los arrogantes que vivían en las alturas. Recordar que ese golpe contra los dioses podía terminar para siempre con el peligro que encarnaban para los gigantes marcaba otra vez su propósito con firmeza. No era una jovencita, sino una diosa cuya mera existencia era anatema para los de su especie. Se pudriría en aquella celda hasta que los propios dioses fueran polvo bajo sus talones, y entonces, una vez que tuviera la certeza de que los demás estaban muertos, ella también moriría. ¿Puedes sentir cómo se mueren? ¿Incluso aquí puedes sentir su angustia? Idun no se movió, pero desde ella se alzó una voz suave, débil y suplicante. Por favor, déjame ir. No te he causado ningún mal. Si se dio cuenta de que Loki estaba detrás de Thiazi, no lo indicó. Oh, sí que lo has hecho. Mantienes fuertes a los dioses. Sin ti serían viejos chochos que apenas podrían controlar sus esfínteres. De nuevo la débil voz, tan inocente en apariencia como la de un niño. Mis huertos se han malogrado. No tengo ningún poder. No puedo salvar a nadie. Por favor, déjame ir para que pueda morir con los de mi raza. Era cierto que sus huertos habían desaparecido. Había visto a Loki infectándolos, provocando que se secaran y pudrieran, pero no sabía con seguridad si su magia permanecía sin sus huertos y ciertamente no se arriesgaría liberándola temerariamente, incluso si era cierto que ahora carecía de poderes. No dijo Thiazi. Serás mi invitada hasta que haya pisado los cadáveres fétidos de aquellos a los que amas. Percibió cómo agachaba mínimamente la cabeza, como si esto fuera un nuevo golpe para ella, una última esperanza pisoteada. Sin embargo, no te dejaré sola. Hizo un gesto con la mano y Loki se acercó, situándose a un lado y justo detrás de Thiazi. Idun no se movió sino que murmuró una palabra como si fuera la única cosa en los nueve mundos que pudiera aplastar su espíritu más completamente de lo que Thiazi había logrado ya. Loki. Thiazi sonrió. Aquella era la sensación más gratificante que había tenido hasta el momento. Forzar al enemigo más poderoso de Jotunheim a compartir el espacio con aquel cuya traición había causado la destrucción de todo lo que conocía y amaba. Ni siquiera importaba que Loki no dijera nada. Su sola presencia bastaba para sofocar cualquier esperanza de libertad que Idun pudiera albergar todavía. Loki te hará compañía hasta que arrasemos Asgard. Te traeré un recuerdo Mjolnir, Gungnir, el cráneo de Balder, para que puedas recordar a los Aesir cuando todos se hayan ido. Thiazi se volvió hacia Loki. Disfruta de tu tiempo con ella. Es tuya para hacerle lo que quieras. Puede que descubras su vínculo con los Aesir. Se dio la vuelta y salió de la celda dando un portazo que envió intensas reverberaciones por la cámara de piedra. Mientras subía las escaleras de vuelta a la parte superior de la fortaleza, percibió que el deseo de Loki coincidía con el suyo. El astuto era realmente uno de ellos. Tyr se desplomó en una silla repleta de mantas, mirando por la ventana de su sala. En su mano temblorosa agarraba una nota con runas garabateadas por alguien que conocía, aunque no podía recordar quién era esa persona. Su vista le fallaba, pero si entrecerraba los ojos lo suficiente y mantenía la nota cerca de su cara, podía leer su mensaje. Sentía que la nota era importante y tenía una necesidad imperiosa de hacer lo que decía, pero era incapaz de comprender su significado completo. La leyó de nuevo, quizá por novena vez, murmurando con sus labios las palabras cuando sus ojos pasaban por encima de ellas, tocando lentamente cada letra con el dedo según avanzaba. Llamó a uno de sus siervos. Su mano arrugada apretó la espada que había estado usando como bastón y la golpeó bruscamente contra el suelo de madera. Momentos después, entró apresuradamente en la habitación un joven, al que había visto antes, que se quedó cerca de su silla. ¿Qué quieres? Tyr no entendía por qué le molestaban. Notó que estaba sosteniendo algo en la mano, pero no podía recordar lo que era. Me ha hecho llamar, mi señor. El chico parecía preocupado por algo. ¿Yo te he llamado? No recordaba haberlo hecho. Sí, mi señor. Con su espada. Tyr bajó la vista y se sorprendió al ver la espada apoyada en su pierna y la mano descansando en la empuñadura. ¿En la nota, mi señor? ¿Había algo en la nota? A Tyr no le gustó la mirada en el rostro del muchacho, como si se burlara de él. Si el cansancio en sus huesos no le pesara tanto, le golpearía por su insolencia. ¿Qué era lo que había dicho? El muchacho había dicho algo y le sonaba familiar. La nota que tiene en la mano, mi señor. Se la entregué no hace una hora. ¿Podría ser la razón por la que me llamó? ¿La nota? ¿Qué nota? Tyr observó su mano y se sorprendió al ver que apretaba algo en su mano arrugada. Se lo acercó al rostro, entrecerró los ojos y lo leyó lentamente. Sus labios pronunciaban las palabras cuando sus ojos pasaban sobre ellas. ¿De quién es? Del padre de todo, mi señor. Dice que se recoja leña y se amontone contra la muralla de Asgard. Miró inquisitivamente al chico. No sabía qué hacer con esa información. Sí, mi señor. Tyr se quedó mirándolo. Había algo que tenía que hacer, pero no estaba claro. Sus pensamientos eran como peces. Resbaladizos y difíciles de entender, aquí un momento y al siguiente zambulléndose rápidamente bajo la superficie. Tal vez debe enviar a sus siervos y criados a recoger madera, como ha ordenado el alto, señor. ¿Recoger madera? Sí, mi señor. Como dice en la nota. Tyr estaba cansado de aquello. El único pensamiento reconfortante que tenía era descansar en su silla y mirar por la ventana como había estado haciendo antes de que ese cachorro le inquietara. Le pegaría si estuviera a su alcance. Haz lo que quieras, murmuró antes de volverse hacia la ventana. Sin darse cuenta, su mano había soltado la nota, que cayó lentamente al suelo, aleteando en las ráfagas calientes que surgían de la chimenea más cercana a la ventana. Volvió a colocar su mano en el regazo y se quedó mirando las vastas torres tras el ventanal, preguntándose por un momento por qué había tanto movimiento y actividad en los caminos que entretejían Asgard y sus alrededores. Tiazi vendría pronto. Odín había despachado a todos los Aesir la orden de prepararse para su llegada, como vio que haría mientras colgaba de Yggdrasil tantos años atrás. Como siempre, el pasado y el futuro se fundían dentro de su mente, colocando ante él, en todo momento, un flujo de imágenes, sentimientos e impresiones que no siempre diferenciaba del presente. Sin embargo, estaba claro tanto lo que iba a hacer como que sus órdenes serían obedecidas, aunque con reticencias provocadas por la situación de debilidad de los otros Aesir. ¿Es este el final? Le preguntó al otro ocupante de la sala. La cabeza sin cuerpo se lo quedó mirando con la boca abierta, como siempre. No es el final, Odín estaba seguro de que la cabeza de Mimir siempre había acertado. Él mismo había preservado la cabeza de su amigo junto con las runas que le otorgaban la sabiduría de los muertos, y había aprendido ese conocimiento de su terrible experiencia en Yggdrasil. Aquellos secretos, dolorosamente aprendidos, creaban un corredor de tiempo que solo él podía atravesar, de modo que lo percibía todo como una sola cosa. No podía afirmar que aquel conocimiento era una bendición, porque, perversamente, esa sabiduría le hacía impotente. ¿Pero Tiazi se acerca? ¿Se acerca? ¿Se recuperarán los Aesir? ¿Volverá Idun a sus huertos? La veo allí, pero no puedo decir si es pasado o porvenir. Mimir guardó silencio. No siempre respondía a las necesidades de confirmación y Odín ya conocía las respuestas a las preguntas formuladas. Mimir estaba ahí para decirle solo lo que él no supiera ya, o para ayudarle a distinguir el pasado y el presente del futuro. Miró hacia arriba, hacia el cielo estrellado. Fuera, el día era brillante, pero allí en su sala siempre podía ver las estrellas iluminando el cielo nocturno y las ramas de Yggdrasil rozando las partes más altas de los cielos. Trató de impulsarse para abandonar la silla, pero tampoco él era inmune a la debilidad de la vejez que recientemente había asolado a todos los Aesir. Dejó caer las manos hacia abajo sobre su regazo. De ser necesario, podría convocar a los siervos para ayudarle, pero no había una necesidad apremiante. Por el momento estaba satisfecho con hundirse en su silla, enfermo y débil. Odín era casi tan antiguo como la creación misma y habían pasado eones desde que su aspecto fuese el de un joven. Todos los Aesir conocían su rostro como el de un anciano, pero en su estado actual estaba mucho más gastado. Siempre había parecido viejo, pero dicha apariencia nunca se había extendido a sus fuerzas. Sin embargo, Sin Idun sentía los efectos igual que cualquiera de los otros. Era satisfactorio, al menos, haber conservado su ingenio pese a que la vejez había maltratado su cuerpo. asistir se repantigaba en una silla en su sala sin saber lo que se había dicho o hecho solo unos momentos antes. Eindal permanecía en su cama en un estado de estupor, atendido por sirvientes que solo podían sacudir la cabeza mientras murmuraba incoherencias una y otra vez. Brahi se sentaba en el suelo llorando sobre un charco de su propia orina, poco dispuesto o incapaz de moverse hasta con la ayuda de sus sirvientes. Freyja no era más que una cáscara vacía de sí misma, tan devastada por la pérdida de su belleza que no podía pensar en nada más. Era mucho mejor, se convenció, que él mantuviera su ingenio, incluso aunque ellos estuvieran cruelmente atrapados en aquellas carcasas seniles. ¿Dónde está Thor? A Mimir se le pusieron los ojos en blanco. ¿En su morada, todavía blande a Mjolnir? Mjolnir cuelga a su lado, inseguro sobre su capacidad para blandirlo, Odín entrecerró los ojos y se acarició la barba blanca. ¿Es rival para Tiazi? No, ¿alguno de los Aesir es rival para el gigante? No, Odín suspiró. Consideró su plan. Si no funcionaba como pretendía, entonces Tiazi tendría libertad para vagar por Asgard sin ser molestado, matándolo todo a su paso, y nadie podría detenerlo. Era una amenaza mucho mayor que la del constructor. Podía ver a Tiazi muriendo en algún momento en el futuro, aunque no estaba claro cuándo y dónde. Había llamas, pero podía ser una pira funeraria. ¿Y las llamas consumían también Asgard? Vislumbraba las murallas a través de la bruma roja, pero no podía distinguir si formaban parte de las llamas o simplemente estaban más allá de ellas. ¿Pero esto no es el Ragnarok? ¿No es la perdición de los dioses? Entonces, si no es el Ragnarok, ¿qué es este suceso que se cierne sobre nosotros y me llena de tal pavor? No lo puedo ver con claridad. Mimir se quedó en silencio por un momento, con los ojos cerrados, como si considerara la pregunta. Sus párpados se abrieron lentamente, aunque se limitó a mirar hacia el espacio, sin fijar sus ojos en ninguna cosa en la sala. Respóndeme. Odín sentía una cálida oleada de ira impotente. Se dio cuenta de que antes de que aquella enfermedad degenerativa se cebara con él, no era tan impaciente. Tal vez su agudeza no estaba tan intacta como había creído. No es el Ragnarok, dijo Mimir despacio, pero es el principio del fin. El alma de Odín se afligió. Sabía que esto sucedería, lo había sabido hace una eternidad, y su inminencia lo arrastraba. Pero aún más funesto que saber qué iba a venir era el conocimiento de que él mismo lo había puesto en movimiento. Tras lo que le pareció un interminable período de espera en la oscuridad de la celda, Loki sintió que era hora de actuar. Idun no había hecho nada más que sentarse de rodillas con la cabeza gacha todo el rato. Él había estado también en silencio y ella le había ignorado. Sabía que era consciente de su presencia, aunque optaba por permanecer quieta y en silencio, tal vez esperando a ver qué iba a hacer él o, más probablemente, tan devastada por la pérdida de sus huertos que no podía hacer otra cosa salvo esperar a que llegara el final. Se acercó a ella sintiendo el caos dentro de él cambiar y concentrarse, comenzando a fluir hacia el exterior. Estaba empezando a dominar el cambio de su propia forma, pero aún no lo había probado en otros. Tenía pocas opciones y escasísimo tiempo. Debía intentarlo y tendría que confiar simplemente en que iba a funcionar como estaba previsto. Loki se arrodilló al lado de Idun. Cuando sus husmeantes e invisibles zarcillos de caos la rozaron, ella comenzó a cambiar. «¿Loki?» dijo, como si despertara de un sueño profundo. «Sí». Lo miró. Loki apenas podía distinguir sus rasgos en la oscuridad de la celda, pero podía notar su mirada sobre él. Había confusión, pero también ira y la dolorosa puñalada de la traición. Reconoció bien aquella última sensación. La había sentido él mismo en innumerables ocasiones. Pero los sentimientos de Idun eran débiles y casi imperceptibles. No sería capaz de mantener su propia vida durante mucho si se quedaba en Trimheim. Siento algo extraño. ¿Qué me estás haciendo? Cerró los ojos y se concentró para enviar los zarcillos caóticos dentro de ella, impregnándola con su poder. Hago lo que debo. Podía sentir su resistencia, pero era instintiva, involuntaria. Ella no sabía contra qué luchaba, por lo que realmente no podía resistir su asalto. Al enviar las hebras más profundamente, encontró su esencia, el faro de luz en su interior que resumía todo lo que ella era. Estaba débil, lo cual era bueno, porque en otro estado no hubiera sido capaz de afectarla. Rodeó ese faro con su propia energía y deseó que ella se transformara. El cambio comenzó dentro de Idun. Su conciencia se volvió poco a poco menos coherente, menos consciente, como si estuvieran drenándole el conocimiento y la inteligencia. A diferencia de las transformaciones iniciales de Loki, donde de alguna manera su conciencia se convertía en lo que se transformaba, la de ella simplemente se debilitaba cada vez más, adaptándose progresivamente al cambio que le estaba forzando. A medida que su conciencia se desvanecía, sentía también cómo disminuía su cuerpo. Lentamente se encogía sobre sí misma, replegándose brazos y piernas dentro de su tronco y secándose sus entrañas en el interior. Los cabellos de oro mate se acortaron y retiraron al interior de su cabeza, que se reducía más y más mientras su piel, una vez pálida, se oscurecía. Todo su cuerpo pareció derrumbarse sobre sí hasta que poco quedó de ella salvo una semilla ovalada, no más grande que el puño de un niño, tendida en el gélido suelo de piedra de la celda. Loki abrió los ojos y se estabilizó. Se sentía mucho más débil y agotado. Le había costado sacar la energía para proyectar un cambio fuera de sí. Se quedó mirando la semilla marrón que tenía a los pies y se preguntó si aquello había salido bien. Idun ciertamente se había transformado, pero habían persistido allí algunos restos de lo que ella era, o la diosa había desaparecido por completo. Si era así, entonces había fracasado y todo estaba perdido. La cogió y la sostuvo con cautela, acercándosela al rostro, examinándola en busca de alguna señal de que la esencia de Idun estaba presente en aquella pequeña promesa de vida potencial. Al principio no pudo detectar nada, pero tras mantenerla cerca y sentirla contra su piel, recogió pensamientos vagabundos a través de sus zarcillos de caos. Lentamente, se filtraba desde la nuez una energía que portaba sentimientos e impresiones que una simple semilla nunca tendría y que solo podían pertenecer a un ser con pensamientos, ideas y afectos. De la semilla emanaban la ira y la confusión, el amor y el odio, el deseo y la esperanza, todo lo que habría sentido si estuviera delante la propia diosa en lugar de sostenerla transformada sobre su palma. Loki se puso lentamente de pie, sujetando la semilla con firmeza en la mano. Dio media vuelta y salió deprisa de la celda, avanzando hacia la escalera de piedra y a través de las entrañas de la fortaleza. Tiafi estaría en su cámara o en algún lugar cercano, lo que daría a Loki la holgura suficiente para encontrar el camino a la cima de la fortaleza. El gigante había sido muy consciente de la presencia de Loki durante meses, desde su llegada a Trimheim. Al principio, sus habilidades de transformación debían parecerle al gigante como una llama brillante, pero había aprendido. Aunque podía sentir los pensamientos del gigante hurgarle en su interior como órdenes tácitas, nunca se había sentido obligado a escuchar, pero servía a su propósito dejar que Tiazi pensara que estaba bajo su control. Recorrió el camino a través de Trimheim y sus pasos lo llevaron a una torre alta que sobresalía de la fortaleza de la montaña. Una vez allí miró por encima de la cordillera que circundaba Jotunheim. Las ciudades y los pueblos de los gigantes se repartían por todo el país hasta donde alcanzaba la vista. Agarrando a Idun en su palma, cerró los ojos y se concentró, ordenando su propio cambio. Le resultaba más rápido y sencillo que antes de venir a Trimheim, notando apenas como si dejara caer una capa de ropa y vistiera una nueva muda. Tiazi le había enseñado bien. Transformado una vez más en halcón, apretó la semilla en su garra. Cuando la hubiera devuelto a Asgard, la semilla en que se había convertido Idun restauraría lo que se había perdido. A lo lejos, apenas divisaba un arco flamígero de múltiples colores. Desde la parte superior de la torre voló de nuevo hacia Bifrost. El regreso de Idun a Asgard. Los dioses estaban enojados por la desaparición de Idun y, al mismo tiempo, cada vez más consternados por la celeridad con la que sus cabezas se volvían grises. Se celebró un concilio en Gladsheim para determinar lo que le había sucedido a Idun. Eindaya afirmó que la última vez que la había visto era cuando había cruzado Bifrost con Loki. Fue entonces cuando los dioses comprendieron que el astuto la había cogido furtivamente. Se decidió que lo capturarían y traerían para relatar lo que había sido de ella. Trató de esconderse de los Aesir transformándose en distintos animales, pero el ojo longividente de Odín le observaba de cerca, y los otros fueron capaces de arrastrarlo de nuevo a Gladshein. Una vez allí, Loki primero expresó su indignación por ese trato lamentable y lanzó juramentos contra los que lo habían llevado tan bruscamente contra su voluntad. Odín, sin embargo, le amenazó con el águila de sangre si no contaba lo que había hecho con Idun. El astuto se atemorizó al imaginar el cuchillo trinchando tajos en su espalda y sus pulmones surgiendo de ellos como alas ensangrentadas. Les dijo a los dioses reunidos que se había visto obligado a llevar a Idun ante el gigante Thiazi. Todos los Aesir estaban furiosos con Loki y quisieron matarlo en ese mismo momento por su ofensa. Odín, sin embargo, retuvo sus puños y en su lugar le encargó que rescatara a Idun de Thiazi. Loki se marchó rápidamente hacia Trimain, feliz de estar lejos de dioses iracundos y de la amenaza del águila de sangre. Se transformó en halcón y voló rápidamente a la casa de Thiazi. Se sintió aliviado al descubrir que el gigante estaba remando en el mar, pues así no tendría que lidiar con él antes de rescatar a Idun. La convirtió en una nuez, la tomó entre sus garras, y luego voló de regreso a Asgard. Thiazi llegó pronto a Trimain, furioso al descubrir la maniobra de Loki. Vio un halcón volando hacia Asgard con su carga y lo reconoció como el astuto. Se transformó él mismo en un águila y lo persiguió. Sentado en su trono, Odín vio al águila persiguiendo al halcón. El halcón llegaría a los muros de Asgard antes que el águila, pero por muy poco. Ordenó a los Aesir que recogieran los restos de maderas planas de todas las labores que se hubieran hecho desde que Asgard era joven y que los amontonaran contra las murallas de Asgard. Esperaron la orden de Odín con antorchas en la mano. Loki voló rápidamente sobre las murallas con el gigante justo detrás. Odín dio la orden cuando el águila cruzó el umbral de la muralla. Los Aesir usaron sus antorchas para encender toda la madera plana y un gran fuego ardió alto en el cielo, sorprendiendo al águila y cubriendo sus plumas de llamas. Los Aesir rodearon al águila con sus poderosas lanzas y, mientras ardía en el patio, la apuñalaron hasta la muerte. Loki liberó la nuez que era Idun y ella volvió a recuperar su piel. Caminó entre los envejecidos dioses y los alimentó con su cesta de manzanas. Al momento rejuvenecieron y le dieron las gracias por sus regalos, y todo estuvo bien de nuevo en Asgard, capítulo 12. Thiazi se percató del engaño cuando Loki ya se encontraba en la cima de Trimain. Lo había creído en las entrañas de la fortaleza, todavía junto a Idun, y eso lo confundió. Al darse cuenta de que había sido manipulado por completo, se maldijo a sí mismo. El dios de las dos caras le había engañado y se escapaba con Idun. Apenas lo entendía. Había entrenado a Loki durante meses, influyéndole sutilmente con su propio poder, un poco más cada día, hasta que el dios estuvo bajo su control sin haberse dado cuenta. Había mezclado su propio caos con el de Loki, empujándole suavemente en la dirección que deseaba, por lo que cada vez que hablaba de uno de los Aesir le plantaba mala voluntad en su interior. Sabía que no podía borrar en un día la lealtad de Loki a los Aesir y por eso se había tomado su tiempo y lo había hecho poco a poco, ocultando sus verdaderas intenciones al mostrarle cómo manejar la energía de su propio caos. Pero ahora Thiazi se veía obligado a concluir que Loki jamás había estado bajo su dominio y eso significaba que había estado engañado todo el tiempo. Y ahora se dirigía de vuelta a Asgard con el trofeo de Thiazi. Su rabia amenazaba con sobrepasarlo y soltó un rugido de frustración que sacudió los cimientos de la fortaleza. Cargó desde la cámara con la transformación ya en marcha mientras subía paso a paso, avanzando mucho más rápido de lo que con su mole hubiera parecido posible. Captaba el cambio de Loki y su rabia aumentó cuando se dio cuenta de que no llegaría a tiempo. La corona de la torre se hizo visible al rodear el tramo final de escalera, pero no se detuvo, sino que propulsó su masa a través de los últimos peldaños hacia el aire libre, transformándose en águila y levantando simultáneamente el vuelo. Miró a su alrededor buscando a Loki, pero no pudo verlo. Su vista, que mejoraba rápidamente, captó pronto un gran halcón que había partido de Trimain con una semilla marrón aferrada con fuerza entre sus garras. Se dirigía a Asgard con Idun. Voló irritado y feroz tras el dios de las dos caras. Había cometido un error. Había subestimado a Loki y sus capacidades cada vez mayores. Era mucho más astuto de lo que había dejado entrever, mucho más de lo que Tiazi había sospechado. No lo subestimaría de nuevo. El halcón volaba rápidamente, pero Tiazi llevaba siglos usando su forma de águila. Capturaría a Loki y, cuando lo hiciera, despedazaría su cuerpo y contemplaría cómo sus restos revoloteaban hacia Midgard. Los criados de Odín y los Æsir que todavía podían permanecer en pie defendían las murallas de Asgard con antorchas en la mano. Estaban confundidos. Pese a que no dudaban del padre de todo, desconocían por qué estaban allí. Mientras, Odín veía las miradas de perplejidad en los rostros a través del ventanal de su torre más elevada. Periódicamente alzaba la vista desde las escenas de la superficie hasta el cielo abierto. Si bien no poseía la capacidad de Eindar para ver a muchas millas, Odín podía percibir de otras maneras. Cuando se sentaba en su trono podía contemplar casi cualquier cosa de los nueve mundos, aunque no era exactamente igual que ver, sino que era como si la escena se desarrollara en su mente, como un recuerdo, pero que sucedía justo en ese momento. Vio el vuelo raudo de Loki, Idun transformada y retenida con fuerza en una garra. Su avance hacia Asgard era veloz. Sin embargo, el águila ganaba terreno. Era un ave enorme rebosante de caos que recortaba la distancia con Loki con cada alada. Odín había tomado la cabeza de Mimir de su habitual pedestal en sus aposentos y la había sentado sobre sus rodillas. «¿Cuánto falta para que Tiazi lo alcance?» preguntó a la cabeza. «Pronto, ¿qué pasará cuando lo capture?» «Muerte», Odín gruñó, sobre todo a sí mismo. Estaba cansado, mucho más de lo habitual. Llevaba sobre sus hombros el peso del Ragnarok, como de costumbre, pero se agravaba por su condición de enfermo, como si los millones de años de su existencia lo hubieran alcanzado de repente de un solo golpe. Mimir había dicho que este sería el comienzo del fin. Odín desestimó contarle que no impediría el Ragnarok incluso si pudiera. Miró por la ventana, por encima de la llanura de Asgard. En la lejanía podía vislumbrar una pequeña mancha acercándose con celeridad. Loki no tardaría en llegar y el gigante le seguiría. Las llamas se encenderían y Odín salvaría a todos los que le llamaban padre de todo. Pensarían con tanto afecto en él si supieran que salvarlos ahora solo los maldecía después con una muerte peor. Mientras miraba a los otros Æsir a su alrededor, Balder se dio cuenta de que sufría mucho menos que los demás la ausencia de Idun. Aunque su cuerpo padecía los espasmos de unos temblores paralizantes y su fuerza no era más que una fracción distante de lo que había sido, todavía era bastante más capaz físicamente que Tyr y que muchos de los otros. Al menos podía sostenerse sobre sus propios pies y su mente seguía lúcida, o tan lúcida como le permitía su avanzada edad. La claridad de pensamiento que normalmente lo destacaba estaba deteriorada, pero retenía la mayoría de sus entendederas mientras otros, con la mente tan ida como el cuerpo, apenas reconocían el sonido de su propio nombre. El único que también había conservado alguna capacidad era Thor, pero incluso él había sufrido mucho. Su cuerpo, que una vez fue el de un guerrero, estaba ahora flaco y demacrado. Lo encorvaba la edad y ni siquiera podía blandir su propio arma. Aunque ya no podía levantar ni siquiera acarrear a Mjolnir, permanecía dispuesto con otra arma en la mano, un martillo más grande que el suyo pero que era tan solo un arma mortal, sin nada del poder legendario del martillo místico forjado tantas eras atrás por los enanos. Alzó la vista a la torre más alta del Valaskjalf. El padre de todo permanecía en la ventana, mirando más allá de la muralla algo que solo él podía ver. Había un matiz en sus ojos que Balder no pudo identificar. Parecía preocupado, como si una carga pesada lo agobiara. Pocas veces lo había visto así. Por lo general, su rostro era esquivo y resultaba casi imposible adivinar su estado de ánimo o sus pensamientos. A Balder le ponía nervioso ver los problemas tan claramente grabados en el rostro del alto. Mientras lo observaba, vio cómo se ponía en pie y se apoyaba parcialmente en la ventana, con las manos apuntalando su peso en el alféizar. Algo se acercaba. Preparándose, los esclavos y sirvientes sostuvieron en alto las antorchas, a la espera de una señal de Odín. Balder desenvainó su espada, sintiendo su peso como un lastre en las manos. Necesitaría esforzarse para manejarla, ahora que no era más que una sombra de lo que había sido. Pero si hoy era el día de su muerte, que así fuera. De buena gana encaraba ese destino con la hoja en la mano y sintió lástima por los que estaban demasiado decrépitos para estar allí con él. No era la muerte lo que los Aesir temían, sino la lenta deriva y la impotencia de la vejez. Consideró que morir en batalla ahora podría redimirle de su enfermedad. Una sonrisa curvó sus labios al imaginar una canción sobre el viejo Balder defendiendo las murallas de Asgard. Es fácil ser un héroe cuando se es joven y fuerte. ¿Cuánta gloria más se puede obtener por una última y desesperada defensa atrapado en un cuerpo anciano? Concentró su atención de nuevo en la muralla, a tiempo de ver a un halcón pasar disparado sobre ella en un arco descendente hacia el suelo. No oyó que Odín pronunciara palabra alguna, pero en su cabeza tenía la orden urgente de encender la madera contra la muralla. Todo aquel que sostenía una antorcha actuó casi al unísono, y las astillas que habían sido apiladas rugieron intensamente con llamas que cubrieron la parte superior del muro de un infierno rojo que abrasó la piel, la ropa y el pelo de todos los que estaban alrededor. Puesto que Balder no había llevado antorcha y regresaba de las murallas a una posición estratégica, no sintió el beso de las llamas. Percibió sin embargo el choque de calor y por un momento juzgó que los siervos que acababan de cumplir la voluntad del Alto habían pagado por su lealtad. Pero ese pensamiento se desvaneció en el instante en que el águila se topó con el rugiente muro de fuego. El enorme pájaro pareció darse cuenta del peligro justo al abalanzarse sobre las llamas y rápidamente alteró su trayectoria para ascender. Balder supo que era un error fatal. Si hubiera continuado a través de las llamas, tal vez podría haber sobrevivido con las plumas seriamente chamuscadas pero el resto intacto. En cambio, el calor era mayor cuanto más se elevaba. Al volar instintivamente hacia arriba, ella misma se atrapó en el muro de fuego durante más tiempo. Las plumas del águila estallaron en llamas en la cima de su trayectoria ascendente y luego cayó a tierra como una estrella derribada. La respuesta de Asgard no se hizo esperar. Los Einherjar se precipitaron sobre la criatura, que estaba ya medio transformada en su auténtica forma de gigante. Los gritos de agonía que acompañaron su cambio se convirtieron rápidamente en aullidos de rabia cuando le traspasaron lanzas y espadas. Repelió con una mano enorme a una docena de guerreros, matando al menos a la mitad en el acto y mandando sus cuerpos aplastados a las llamas. Se alzó por completo, empequeñeciendo a los guerreros a su alrededor, y con una sonrisa lúgubre les hizo un gesto para que se acercaran. Era obvio que estaba herido, pero también era evidente que el daño sufrido no era suficiente para derribarlo. Los asgardianos que se acercaban para atacarle se detuvieron al surgir de él unos apéndices fantasmales largos y sinuosos que les recordaron a las múltiples extremidades del constructor. Aunque se lanzaron al ataque, el miedo era patente en sus rostros y se convirtió en terror cuando vieron al gigante aumentar también de tamaño. Loki estaba realizando su propia transformación cuando presenció el asalto a Thiassi. Después de salir de las llamas con quemaduras graves, el gigante había resistido una ola de asgardianos que lo había herido en cierta medida, aunque todavía era lo suficientemente fuerte como para causar mucha muerte y destrucción. Terminó por completo el cambio a su verdadera forma mientras observaba al gigante, que alejaba a los Einherjar por docenas. Thiassi estaba invocando su energía caótica para ayudarle a destruir a los Aesir. Loki le había visto usarla de muchas maneras durante los meses que había permanecido con él aprendiendo a dominar su propio caos. Había sospechado que Thiassi no le había mostrado todo lo que sabía, pero se dio cuenta de que incluso lo que le había mostrado sería suficiente para hacer frente a los Aesir en su estado de debilidad. Su propio poder no era tan grande como el de Thiassi, pero no tenía por qué equiparar fuerza con fuerza. Le había engañado durante meses, haciéndole pensar que era un hijo de Jotunheim cuando en realidad había estado aprendiendo todo lo que podía para poder terminar con la amenaza del gigante sobre Asgard. Cada vez que Thiassi empleaba su poder, Loki le enviaba una pequeña parte del suyo para mezclarlos, reforzando así la impresión de su misión y cooperación ante el gigante. Invocó ahora esa energía del caos, ordenándole despertar de su letargo dentro del coloso. Thiassi estaba utilizando la suya para transformarse en una criatura similar al constructor, con la clara intención de aplastarlos a todos como casi logró aquel. En su estado, no serían capaces de resistirse a otra criatura así. Toda la energía de Tiazi se centraba en aumentar su tamaño y amenaza, sin guardar nada para ningún tipo de defensa. Su arrogancia lo dejaba vulnerable a un ataque desde dentro. Al despertar la energía de Loki en el interior del gigante, los múltiples brazos que le habían brotado se marchitaron y se desplomaron al suelo, y su aumento de tamaño se detuvo. Loki disfrutó de la expresión de su cara cuando se dio cuenta de que había sido engañado una vez más, pero sabía que no sería capaz de impedir que recuperara su poder. Solo esperaba que los asgardianos aprovecharan la oportunidad. Balder maldijo su frágil cuerpo a medida que avanzaba, tan rápido como le permitían sus endebles piernas. Por algún motivo el gigante estaba debilitado y sabía que era el momento de redoblar los ataques. El gigante ya estaba siendo abatido por una veintena de guerreros y unas pocas docenas lo apuñalaban con lanzas y espadas. Balder lo alcanzó y logró apenas esquivar un puño enorme que volaba por encima de él amenazando con arrancarle la cabeza de los hombros. Lanzó un tajo a la pierna del coloso, cortando a través de piel y músculo, y su grito de dolor impulsó a Balder, que sesgó una y otra vez con su espada, tan raudo como su viejo y tembloroso brazo le permitía. El gigante estaba demasiado dañado por el fuego y demasiado abrumado por los atacantes asgardianos para concentrarse en un agresor, por lo que Balder pudo clavar reiteradamente su espada en la piel del gigante sin demasiado temor a las represalias. La sangre manaba de las heridas del coloso. Balder se preguntó cómo podía seguir en pie aún cubierto de atacantes. Un sonido como el trueno sacudió el suelo y Balder vio a Thor lanzándose hacia la criatura. El tamaño de gigante no era en absoluto el del constructor, por lo que el tronador fue capaz de saltar y golpearle la cabeza con el martillo. Si con toda certeza Mjolnir habría destrozado el cráneo de un golpe, la energía disminuida de su arma actual parecía provocar en Thor un aumento en la ferocidad salvaje de su ataque. Aplastó implacable el martillo contra el rostro y la cabeza del gigante, partiéndole los huesos y haciendo manar sangre con cada impacto. El gigante lo agarró con una mano todavía lastreada por atacantes, pero no pudo quitarse al viejo dios loco de encima. Sus miembros perdieron velocidad y cayó de rodillas. Los asgardianos que todavía estaban en pie incrementaron su ofensiva. Balder, sin ninguna necesidad de evitar un ataque, lanzó tajos al cuerpo ennegrecido y sangriento que aún se alzaba sobre él. El gigante estaba muriendo rápidamente y solo le impedía sucumbir su fuerza bruta. Tiazi finalmente se derrumbó bajo el peso de sus adversarios después de que parte de su cráneo cediera al martillo de Thor. Cayó al suelo y se quedó allí, inmóvil, mientras asgardianos y Æsir cesaban en sus ataques y se levantaban del cadáver. Balder jadeó en busca de aire y dejó caer la espada al suelo, quedándose rápidamente sin fuerza ahora que la furia de la batalla había pasado. Se inclinó y puso sus manos sobre las rodillas como apoyo, tratando desesperadamente de recuperar el aliento. Con el rabillo del ojo pudo ver que Thor estaba solo un poco mejor, apoyando una mano sobre el hombro de un criado y agarrándose fuerte el pecho con la otra. Balder tardó en recuperarse, pero al fin se logró levantar. Se giró para ver quién quedaba en pie y de repente, al reconocer el rostro, la victoria contra el gigante se volvió agria, pues de entre las caras que menos querría ver, estaba ante él la más odiosa a sus ojos. Loki acunaba la semilla en sus manos. Había arriesgado mucho para traer a Idun de vuelta a Asgard. Puede que hubiera empeñado su vida, pero ¿qué significaba una vida en comparación con todas las de Asgard? Si Tiazi hubiera tenido éxito, Asgard habría caído ante los gigantes, destruyendo todo lo que conocía. La realidad sobre su verdadera estirpe no le haría traicionar a aquellos que todavía consideraba como su propia especie. Pero el precio había sido alto. Los Æsir estaban decrépitos, en algunos casos aferrándose apenas a la vida. La ausencia de Idun les había debilitado mucho más de lo que jamás lograría cualquier herida de batalla, pero peor que una muerte sangrienta era su patética agonía, un cruel insulto a los dioses guerreros que esperaban que su fin llegara con acero en la mano y fuego en sus ojos. Probablemente su reputación se hubiera empañado todavía más de lo que ya estaba. A los Æsir no les importaría que se hubiera visto obligado a robar a Idun. Solo entenderían que su acción les había insultado y puesto en peligro. Tampoco podía contar con Odín para explicar su papel. El alto no era dado a las explicaciones. En cierto modo, esperaba que el retorno de Idun le ayudara a mostrarles su lealtad. Tomaría precauciones adicionales para asegurarse de que no podía ser robada de nuevo. Agarrando firmemente la semilla en la mano, Loki se acercó a los dioses que estaban en torno al gigante muerto. Balder se volvió y lo reconoció. Una mueca se extendió por el otrora joven y hermoso rostro que ahora le miraba con odio, con un desprecio ni siquiera disimulado. Loki alzó la mano con la semilla colocada cómodamente en el centro de su palma. He traído a Idun de vuelta a Asgard. La curiosidad de Balder dominó momentáneamente su asco mientras miraba la semilla. ¿Es Idun? Loki asintió. ¿Y tú le has hecho esto? Asintió de nuevo. Sí, era la única manera de traerla desde Trimheim. Balder no podía apartar los ojos de la semilla. Dio un paso adelante. ¿Y qué es lo que le has hecho? El odio se arrastraba de nuevo por su voz, estimulado ante la apariencia de Idun, que había sido alterada por algún poder claramente distinto de todo lo que los Aesir poseían o podían soñar con poseer. Loki sopesó cómo explicarlo sin revelar el caos que le pugnaba dentro, la energía que le emparentaba con el enemigo. La he convertido en la esencia misma de lo que era. Balder, aún curioso, no se quedó satisfecho con la explicación. ¿Vive? En cierto modo. Pero ya no es como antes. ¿Puedes rehacerla? Loki se detuvo. No sabía si era posible devolverle la forma que antes tenía. Ella vivía, de algún modo, pero sus transformaciones eran diferentes. Mientras él conservaba el pensamiento consciente en cualquier forma que tomara, Idun se había convertido en la semilla. Solo quedaba la más mínima insinuación de que ella una vez había sido una diosa, pero sin embargo Loki tenía la certeza de que su presencia, bajo cualquier forma, devolvería la juventud y vitalidad a los Aesir. Voy a usar las runas para su restauración. Las pronunciaría y sería el caos que fluía en él y no la magia de Asgard quien la transformaría, pero sabía que Balder, como de costumbre, no miraría más allá de la superficie. Antes de apartarse de Balder notó la mirada ácida que le cruzaba el rostro. La ignoró. Cuando los dioses hubieran recuperado lo que habían perdido, lo verían de otra manera. Se acercó a un trozo de terreno intacto, marcado por la batalla tan solo con algunas flores silvestres dispersas. Se arrodilló y metió la mano en la tierra húmeda, sintiendo la vida dentro de ella. Enterró la semilla y cerró los ojos. Cantó las runas, pero era solo un ardid. En cambio, el caos fluía de él y unos zarcillos invisibles envolvieron la semilla. Podía sentir, atrapada en el interior, la esencia de lo que había sido, el enlace con la inmortalidad de los Aesir. Viviría de nuevo, pero no de la misma manera. El caos se retiró y Loki abrió los ojos. Poniéndose en pie, se dio la vuelta para comprobar que Balder y Thor se habían acercado. Balder todavía mostraba una expresión de asco, pero estaba acompañada por el desconcierto de un anciano que no acababa de comprender lo que estaba presenciando. La expresión de Thor estaba en blanco, todavía agarrando su martillo, encorvado y temblando por el esfuerzo de mantenerse en pie. Después de un largo rato Balder habló. De su voz goteaba veneno. ¿Qué has hecho? Loki le devolvió la mirada. He devuelto a Idun a Asgard. Os he traído de vuelta vuestras vidas. ¿Y por qué no estás afectado como nosotros? ¿Qué trato con el gigante te ha mantenido joven? Loki le ignoró y se centró en cambio en el lugar donde había enterrado la semilla. El pequeño montículo de tierra tembló ligeramente ante un brote delgado y verde que se abría paso hacia el exterior y continuaba su lento ascenso. A medida que el brote crecía, se espesó y se volvió marrón, y los vástagos finalmente se dividieron y ramificaron siguiendo sus propios caminos, hacia arriba y hacia afuera, creando una red de ramas verdes y marrones que se propagaba rápidamente. Balder se quedó boquiabierto e incluso Thor se asombró al espesarse la corteza del joven árbol y brotar pequeñas hojas de las ramas. Loki alzó la mirada para ver el crecimiento del árbol. El tronco se expandió, removiendo la tierra a su alrededor. Pequeñas ramas salieron de las más grandes a la vez que las hojas erigían una gran marquesina que bloqueaba el sol. Se formaron pétalos blancos que rápidamente maduraron hasta convertirse en flores y luego, con la misma rapidez, cayeron al suelo creando una tormenta de nieve a su alrededor. De donde habían surgido las flores nacieron pequeñas esferas, verdes al principio y luego amarillas hasta que alcanzaron un color dorado que rivalizaba con el pelo de Sif. Loki levantó la mano y tiró de una manzana. Se la entregó a Balder. Idun está aquí, incluso más parte de Asgard que antes. Balder la tomó vacilante y se la acercó, inspeccionándola con sus ojos cansados. Volvió a mirar a Loki con recelo. «Esto no borrará tus maldades» dijo, antes de llevarse lentamente la manzana a la boca y hundirle sus dientes restantes en la carne. Capítulo 13. Loki entró a través de las puertas de Gladsheim. Había sido convocado por Odín y se dirigió allí rápidamente. Solo habían pasado unos días desde que Thiazi fuera derrotado. Tras haber comido las frutas de Idun, los Aesir recuperaron su vigor y vitalidad. Había visto a Tyr levantándose de la silla para sostenerse por sus propios pies mientras desaparecía la niebla de su mente. Por primera vez en semanas parecía saber dónde estaba y lo que estaba sucediendo a su alrededor. Thor se irguió una vez más, recuperando su envergadura, y los colgajos que le rodeaban brazos y piernas fueron de nuevo como tendones de hierro. Balder, el de menor edad y una vez el más hermoso de todos, comenzó a recuperar esa claridad de tez que lo marcaba como eternamente joven y vital. A Freyja, calva a excepción de los largos mechones blancos que se aferraban patéticamente a su óvalo arrugado, se le suavizó el rostro, le regresó su pelo plateado y su figura se repuso. Ya no era simplemente una carcasa de huesos para su piel frágil y de papel. Y aunque todavía no estaba tan radiante como siempre, era indudable que volvería a estarlo. Loki fue testigo de aquellas transformaciones con expectación. Era cierto que lo culpaban por su decrepitud, pero también era cierto que tanto sufrimiento había sido necesario para poner fin a la amenaza de Thiazi. Ahora que les había sido devuelta su juventud, ¿no verían que sus acciones formaban parte de un plan mayor? E incluso si no lo hacían, Odín debía reconocer su papel. Los otros, por más rencor que le guardaran, no tendrían más remedio que aceptarlo. Todos los Aesir estaban situados en sus asientos habituales. Odín se sentaba en su trono con Frigg, su esposa, a la derecha. A derecha e izquierda se reunía el resto de los Aesir. A un lado, Thor y su esposa Sif de los cabellos dorados. Balder y Nanna, su consorte. Bragi el maestro de la poesía. Njord de los Vanir y los hijos de Odín, Vali, Vidar y Hermod. A otro. Tyr y los gemelos Freyja y Frey. Ull el maestro arquero. Forseti el justo. Magni, el hijo de Thor, de quien se decía que quizá rivalizara en fuerza con su padre. Aegir de los océanos. Eindal, en una rara salida de Bifrost, y la fiel esposa de Loki, Sigyn. Todos los rostros estaban serios, todos los ojos puestos en él mientras se acercaba. ¿Me has convocado al consejo, padre de todo? Odín lo miró fijamente y Loki se preguntó si el padre de todo lo veía o, pese a tener su ojo clavado en él, contemplaba algo completamente distinto. Tyr, expón los cargos. En respuesta a la orden de Odín, Tyr se levantó lentamente de su silla. No había recuperado su fuerza por completo. Loki, se te acusa de traicionar a Asgard y de confraternizar con nuestros enemigos mortales en Jotunheim. Robaste a Idun de sus huertos sagrados e hiciste caer una plaga sobre los Aesir. Trajiste al gigante Thiazi a nuestra propia puerta. Si no hubiera sido por la sabiduría omnisciente del Altísimo, todo se habría perdido. No pudiste, la atención de Loki se fue apagando mientras observaba los rostros de los convocados. Solo dos no eran abiertamente hostiles. El de su esposa, Sigyn, que parecía amable, y el de Thor, con aspecto aburrido. Podía soportar la ira de los demás. Era la declaración de Odín la que contaba. Cuando Tyr terminó su letanía, los otros murmuraron en tono de enfado. Balder se dedicó a quejarse ferozmente a Nanna y a gesticular airadamente hacia él. Eindal miró en silencio. Sigyn mantuvo la cabeza gacha, con aspecto culpable e incómodo. Un gesto de Odín los silenció. ¿Qué dices en tu defensa? Loki hizo una pausa, contemplando una última vez a los dioses que lo enjuiciaban. Se sentía extrañamente a gusto a pesar de las incómodas miradas. El padre de todo pronto perdonaría sus pecados, explicaría cómo él mismo le había encargado la tarea de atraer a Tiasi hacia Asgard y Loki obtendría una gran satisfacción al ver la sorpresa en sus rostros. Todos los presentes me han dado ya por traidor, comenzó diciendo. Sin embargo, mis esfuerzos han conservado Asgard y nos han protegido contra nuestros enemigos. He sufrido indignidades que ninguno de vosotros podría soportar y he perseverado, por el bien de Asgard. Las miradas de enojo continuaron. Es cierto que mis métodos no son habituales. No tengo la habilidad de Tyr con la espada, ni la fuerza de Thor, pero mis dones solo se emplean para defender Asgard. Hemos abierto nuestras puertas a dos que son distintos y los aceptamos como iguales, a pesar de que hubo una época en la que eran nuestros enemigos jurados. Ahora que los Vanir y los Æsir ya no luchan, invitamos a Frey y Freyja. Si hemos ofrecido la bienvenida a los extranjeros y sus costumbres, ¿por qué se le ha negado a alguien que ha estado aquí desde que los nueve mundos eran jóvenes? Algunos de los dioses se miraron brevemente, pero Loki no podía afirmar si había convencido a alguno de ellos. Odín permanecía sentado, en silencio y con el rostro petrificado, sin ninguna indicación sobre cuál sería su juicio. Pero había sido él quien lo envió a Tiasi y, de todos ellos, sería el padre de todo quien agradecería su servicio a Asgard. Vosotros me llamáis el astuto e incluso cosas peores, pero es mi propia capacidad para elaborar planes la que me ha permitido asistir a Asgard de manera decisiva. ¿Podría la fuerza de mi acero haber alejado el caballo del constructor, rompiendo así el pacto? Y ahora nuestro muro está reconstruido, mejor que antes, así que cuando venga el Ragnarok, estaremos mejor preparados para hacerle frente. Es cierto que me llevé a Idun, pero si no lo hubiera hecho, el gigante Tiasi podría haberla encontrado y haberla secuestrado él mismo. Y el precio habría sido terrible. Fui capaz de convencerla para venir conmigo mientras mantenía sus huertos sanos y salvos, y fui yo quien la rescató de Trimane, atrayendo al gigante aquí, hacia su muerte, poniendo fin a su amenaza y garantizando la seguridad de Asgard una vez más. Cada sacrificio, cada plan, cada acción que emprendo, está al servicio de Asgard. Antes de emitir un juicio sobre mí, considerad lo que habéis logrado y lo que podríais haber perdido si no fuera por mis acciones. La sala quedó en silencio. Al mirar frente a frente, vio cierto ablandamiento en sus expresiones, aunque no excesivo. Sin embargo, cualquier cambio en sus posturas era inesperado. Loki permaneció erguido, anticipando la respuesta. No se hacía la menor ilusión en cuanto a que un alegato pudiera cambiar la percepción que tenían de él. Sería un proceso lento y solo un necio podría pensar que todos lo aceptarían. Heimdall lo vería en adelante como a un enemigo y es probable que Balder siempre estuviera enemistado con él. Muchos, sin embargo, quizá fueran capaces de dejar a un lado los agravios del pasado y permitir que las viejas heridas sanaran. Podía imaginar a Tyr perdonándole, e incluso a Thor, a quien había ayudado muchas veces. Por su parte, dejaría que las viejas rencillas se desvanecieran. Sustentándolas nada se ganaba y mucho se perdía. Odín miró a los dioses reunidos a un lado y al otro antes de dirigirse a ellos. «Decid lo que pensáis. Por su culpa el fin de Asgard casi ha caído sobre nosotros», dijo Balder. «Una y otra vez, Loki ha demostrado que no tiene respeto por nada más que por su propia piel. Afirma servir a Asgard, pero sus planes traen los problemas a nuestra puerta. Pero es cierto», dijo Tyr, «que ayudó a terminar con la amenaza de Tiasi. Si el gigante no hubiera muerto, seguiría amenazando a Asgard. Podría haber enviado a más como el constructor». Balder volvió a hablar, todavía enconado. «Padre de todo, es una mancha en el carácter sagrado de Asgard. Si se queda, con certeza nos traerá el fin. Debe, por lo menos, ser exiliado. No es como los Æsir», se alzó la suave voz de Freyja. «Hay una oscuridad dentro de él, algo cambiante y negro. Me temo que Balder está en lo cierto. No pertenece a este sitio y permitir que se quede es coquetear con la muerte y la destrucción que se cierne sobre nosotros. Lo siento, pero no estoy de acuerdo, hermana». Era Sif de cabellos dorados, la esposa de Thor. «Si bien los métodos de Loki van contra nuestras costumbres, no creo que él sea el precursor del Ragnarok como das a entender. No me parece prudente que expulsemos a uno de los nuestros cuando el propósito de sus acciones era puro, a pesar de la mácula de esos mismos actos. Se han cometido errores, pero ¿quién puede decir lo que habría sucedido sin él? Loki recordó la furia de Sif cuando muchos años atrás le rapó el pelo en un momento de pueril abandono. Estaba felizmente sorprendido al ver que había sido capaz de dejar a un lado ese viejo rencor. «Eres indulgente, hermana», contestó Balder, «pero ¿cuáles serán sus próximas acciones? ¿Cuál será el siguiente enemigo al que abra nuestra puerta? No me gustaría despertar una mañana y ver al dragón Nidhogg por mi ventana y después escuchar a Loki explicar lo necesario que era traer esa criatura aquí para que pudiera salvarnos de ella». Sif no respondió. Loki miró a Sigyn. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lamentó la angustia que le había causado. La habría excluido de este consejo si hubiera podido, a pesar de que ella lo apoyaría claramente incluso en contra de todos los demás. No tenía un carácter fuerte o valiente, pero era leal. Loki hubiera deseado ser un marido más atento, pero el pasado no puede cambiarse. Cuando Odín le prestara su apoyo y terminara ese consejo, se comprometería a ser un mejor esposo. Odín habló. «Ninguno de vosotros tiene más quejas». Era una afirmación, no una pregunta. Lo había previsto y había hecho una simple observación. Loki dirigió toda su atención al padre de todo. Con los puños apretados a los lados, esperó la sentencia. Odín vio dos hileras de dioses, una a cada lado, frente a frente. Uno permanecía entre ambas, anticipando algún tipo de juicio. Estaban en Gladsheim y todo estaba bien en Asgard. ¿O no? ¿Era este el presente? La escena cambió y donde antes se sentaban los dioses ahora se veía un ejército cerniéndose sobre el horizonte y un puente de arco iris roto en la distancia. A medida que las huestes avanzaban, dejaban un reguero de cuerpos rotos a sus pies, matando a todos los que se interponían entre ellos y Asgard. Aunque su altura variaba, algunos solo doblaban a Thor en tamaño y otros se elevaban casi tanto como el constructor, todos ellos eran hijos de Jotunheim y habían venido a aplastar a los dioses. A lo lejos, una figura examinaba la devastación. Era enorme y estaba envuelta en una columna suelta de humo y fuego de la que emanaba muerte y destrucción. La mayor parte de lo que se podía ver de ella estaba esbozado por las llamas. A medida que se acercaba, Odín observó que estaba tallada de la propia llama y era un ser elemental más que una criatura de carne y hueso. Se preguntó si ese ser podía sentir la mordedura del acero. Miró hacia arriba. Un barco navegaba en las alturas, flotando en las nubes por encima de ellos. La tripulación se tambaleaba sobre el barco, renqueando como ratas cojas. En la proa había uno que Odín distinguió del resto. Vio claramente su rostro durante un instante y supo su nombre, pero la visión no duró. Y entonces apareció en otra parte. Miró alrededor de la sala, sintiendo su familiaridad, tratando de adaptarse a las circunstancias. Todos los Æsir estaban reunidos, una fila a cada lado, y le miraban esperando una respuesta. Había uno en el medio. En un instante, el techo había desaparecido y Odín miró hacia el negro cielo nocturno. Otros se reunían en torno suya, buscando consejo una vez más a pesar de que las escenas parecían muy diferentes. Se colocó la mano en el mentón y se sorprendió cuando sus dedos tocaron piel suave. Debía haber expresado su confusión por las miradas extrañadas de los rostros a su alrededor, pero rápidamente recuperó la compostura. Había aprendido a adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes en las que continuamente se encontraba. Los rostros le resultaban familiares. Uno de ellos hablaba. «¿Qué hacemos con el cuerpo?» La pregunta iba dirigida a él. Frunció el ceño, pero no podía recordar de qué cuerpo estaba hablando ese hombre que, ahora se daba cuenta, era su hermano Billy. «¿Qué es este cuerpo?» Billy y Bé, su otro hermano, se miraron. «Es el cuerpo de Ymir, hermano». El nombre le resultaba familiar, todos los nombres le resultaban familiares. Era enloquecedor, pero no podía ubicar dónde lo había oído antes. ¿Quién es Ymir? Una vez más hubo miradas entre los dos. En lugar de palabras, Billy hizo un gesto a algo detrás de Odín. Allí dijo. Se volvió a ver la planta de un pie gigantesco y blanco azulado que se elevaba por encima suya, muerto y ensangrentado. El pie estaba unido a una pierna que se extendía casi hasta donde alcanzaba la vista. Más allá de aquello, solo había una vaga sugerencia de un cuerpo que empequeñecía a las montañas mismas. Ymir, dijo, y los recuerdos corrían de nuevo. Había sido un gigante de la escarcha, el primero de su raza, y su maldad había estado clara para los tres hermanos, Odín, Billy y Bé. ¿Ellos lo habían matado? ¿Fue así? Pero había algún tipo de vínculo con la criatura que casi podía nombrar. Lo recordó de repente y se estremeció por un breve segundo. Era cierto que la sangre de aquella monstruosidad que había ayudado a matar era la que corría por sus propias venas. Era nuestra familia. Los dos habían acabado claramente con la conversación. Basta ya de esto. ¿Qué hacemos con el cuerpo de Ymir? ¿Por qué le planteaban esa pregunta? Pero también sabía la respuesta. Los huesos, los dientes, el pelo, todo podría ser utilizado para algo. Abrió la boca para responder, pero la imagen se desvaneció. Sintió un gran dolor en el costado. Descubrió que no podía mover su cuerpo y que incluso sus brazos estaban confinados por encima de su cabeza. Solo podía girar el cuello para ver lo que había a su lado. La punta de una lanza estaba atrapada en su interior y la sangre manaba de la herida abierta. Estaba desnudo y tan por encima del suelo que solo podía ver vastos paisajes y los accidentes del terreno. Recordó que esto había sucedido, estaba seguro, en el pasado. Era Yggdrasil, su sacrificio para adquirir conocimiento y sabiduría. Estaba débil. No sabía cuánto tiempo llevaba en el árbol. Antes de que pudiera preguntarse algo más, la escena cambió de nuevo. Balder hablaba, presentando una queja en contra de alguien. Estaban en Gladsheim. Estaba en el presente de nuevo. Loki estaba ante él, delante de todos, a la espera de una respuesta. El astuto había seguido bien sus órdenes. El gigante Thiasse había sido asesinado y habían garantizado la seguridad de Asgard. Pero no había enviado a Loki hasta Trimain por eso. En el ojo de su mente volvió a ver la procesión de gigantes cayendo sobre Asgard, la figura oscurecida por el humo en la retaguardia, el jefe de todos los ejércitos del caos flotando en el barco sobre Odín. De pie en la proa, mirando por encima del borde, Loki contempló su ejército con la venganza claramente grabada en su rostro. Era como Odín había previsto. No estaba en su mano negar el destino que se arrastraba cada vez más cerca. ¿Acaso su sacrificio no le había mostrado con nitidez la suerte que le estaba predestinada a cada uno? Se levantó de su silla para encarar a los Aesir allí reunidos. Tenéis motivos para recriminar a Loki y todos los cargos deben ser respondidos porque todos sois mis hijos y yo soy el padre de todo. Pero como niños, no veis más allá de la mano delante de vuestra cara y pensáis que sois sabios. Ninguno de vosotros puede conocer el destino que yo he visto y que ya he experimentado, por lo que ninguno de vosotros está en condiciones de emitir un juicio aquí. Podía ver los ojos de Loki y la barbilla ligeramente levantada, esperando una respuesta a los cargos presentados. Incluso él, el más astuto de todos los dioses, no era más que un cervato que pensaba que el bosquecillo donde había nacido era la totalidad del mundo. En otra época, Odín podía haber sentido alguna pizca de compasión por sus manipulaciones, pero ahora estaba muy alejado de esa emoción. Todo lo que sentía era la imperiosa necesidad de responder a los designios del destino. Loki, has servido a Asgard y a los Aesir y has sido maltratado como recompensa. Es adecuado que recibas el respeto que te ha faltado. Una lenta sonrisa se deslizó sobre el rostro de Loki. Odín sintió una pena fugaz por lo que debía hacer, pero se desvaneció rápidamente para ser reemplazada por la certeza de que las acciones que debía tomar eran correctas. No puedo, sin embargo, conferir ese respeto a quien no es verdaderamente uno de nosotros. La sonrisa desapareció del rostro de Loki. No eres un Aesir ni jamás lo has sido. Eres un hijo de Jotunheim y por tanto enemigo de Asgard y de todos los que viven aquí. Yo te destierro de este reino para siempre. No volverás a poner un pie en Asgard como amigo. Incluso los otros dioses reunidos se quedaron sin habla. Loki miró fijamente, con la boca abierta, pero Odín no le ofreció como respuesta nada más que una mirada en blanco. Poco a poco, las expresiones de sorpresa en el rostro de los Æsir fueron reemplazadas con un creciente entendimiento. No esperaban tal sentencia, pero la verdad que les había sido revelada que por las venas de Loki corría la sangre de los enemigos sobre los que se profetizó que destruirían Asgard les permitía comprender por fin las artimañas de Loki. Padre de todo, no puede alejarme de Asgard. La respuesta de Loki se percibía débilmente, como si todas las consecuencias del pronunciamiento de Odín tuvieran que ser comprendidas todavía. No eres uno de los nuestros más de lo que lo era el constructor. Loki se sorprendió visiblemente por la comparación. Apenas podía encontrar las palabras. Pero padre de todo, yo, no. No soy el padre de todo para ti. Para ti soy ahora el terrible, el dios tuerto de los que viven en lo alto, el gris portador de la muerte. Soy eternamente tu enemigo y te mataré sin vacilar si por casualidad me encuentro contigo. Tu nombre siempre será inmundo. Los escaldos cantarán canciones de tu traición y tu engaño y te llamarán embaucador y padre de las mentiras. Se te conocerá como el heraldo del caos y todo aquel que te dé abrigo será nuestro enemigo. Amasaré ejércitos de Æsir y Nerjar y Valkirias para destruirte a ti y a los tu clase y lucharé contra ti en el Ragnarok. No somos ya ni parientes ni de la misma especie. Los demás asgardianos y yo te repudiamos aquí y para siempre. Loki ya no miraba sorprendido. En cambio, sus puños estaban apretados y sus ojos eran de fuego, ardiendo con rabia clara y evidente hacia Odín. Habló con voz tenue y llena de amenaza. Vosotros, todos vosotros, volvió la cabeza a ambos lados para fijar la vista en cada uno de ellos brevemente antes de volver su atención a Odín. Lamentaréis el día de hoy. Os juro que esta no será la última vez que me veáis. Se giró y salió airadamente por las grandes puertas de madera. Odín sabía que Loki tenía razón. Lo volvería a ver. Él lo había propiciado, poniendo en marcha los acontecimientos que no podían ser alterados. La venganza de Loki, elaborada por Odín, caería sobre Asgard y todos ellos pagarían el precio de la decisión que había tomado. No hablaría de ello, por supuesto. Era la carga que tenía que acarrear. El precio del conocimiento era en efecto pesado, pero había que pagarlo. Ni siquiera Odín era inmune a la parte inevitable del destino. Cerró su ojo y vio a Loki cruzar Bifrost. Mientras el astuto desaparecía lentamente de escena, Odín sintió una momentánea punzada de arrepentimiento que pronto se desvaneció. Cuando llegara el Ragnarok habría tiempo suficiente para lamentarse. Abrió los ojos, se levantó de su trono y se dirigió a los atónitos Æsir sentados junto a él en concilio. Los hijos de Loki. El astuto, tras haber sido desterrado de Asgard, pasó largas noches en Jotunheim, en los aposentos de la giganta Angerboda. Resultaba hermosa a la vista, a pesar de que su belleza no se podía comparar a la de Freyja o a la de Sif de los cabellos dorados. Loki había tenido suficiente de las diosas e incluso había abandonado a su propia esposa, Sigyn, en favor de la hermosa giganta. Su morada había sido tallada en la roca sólida de una montaña en apenas 2 días y era lo suficientemente grande para albergar un ejército en el salón principal y tener espacio de sobra. Pero no era en el salón principal donde los dos pasaron la mayor parte del tiempo. Después de muchas largas noches, Angerboda sintió un vigor en su interior y meses más tarde dio a luz a 3 hijos. Los ojos de Loki y Angerboda estaban cegados por el amor que los padres sienten cuando acunan a sus hijos recién nacidos. De lo contrario, se habrían dado cuenta de que las criaturas que habían brotado de sus entrañas eran en realidad monstruosas. El primero en salir estaba cubierto de pelo y tenía cola y un largo hocico. Llamaron Fenrir al cachorro, que significa lobo de abajo, y él mamó con entusiasmo la teta de su madre. El segundo en salir no tenía pelo ni extremidades y estaba cubierto de escamas. Llamaron Jormungand al crío, que significa gran vara, porque vieron que estaba destinado a crecer hasta tener una fuerza y un tamaño enormes. El tercero era una hermosa hija de cintura para arriba, pero de cintura para abajo, sin embargo, estaba ennegrecida y como muerta. Le pusieron por nombre El, que significa encubierta, pues su primer instinto fue cubrirle la mitad inferior de manera que nadie pudiera verla. No pasó mucho antes de que la noticia de los tres hijos de Loki llegara a Asgard. Los dioses se reunieron con las nornas en el pozo de Urk para pedirles su consejo. «El lobo se comerá al sol y al padre», dijo Urk. «La serpiente se tragará el relámpago», dijo Skuld. «El cadáver traerá legiones», dijo Verdandi. Las tres nornas estaban de acuerdo en que eran malvados y en que marcarían la caída de los dioses. «Proclamarán el final», dijo Urk. «Surgirán en el Ragnarok», dijo Skuld. «Destruirán a los mejores de vosotros», dijo Verdandi. Los dioses se alarmaron y decidieron tomar medidas para evitar que las profecías de las nornas se cumplieran. Se introdujeron furtivamente durante la noche en Jotunheim, invisibles gracias a la magia de Odín, irrumpieron en los aposentos de Angraboda mientras ella dormía. Antes de que pudiera abrir un párpado ya la habían atado con fuerza. Loki no estaba por ninguna parte y los dioses se alegraron de no tener que lidiar con él, pues a menudo se dice que cuando más furioso se vuelve un padre es en defensa de su propia casa. Odín descubrió primero a la serpiente. La sacó de su cuna y la arrojó con todas sus fuerzas. Jormungand salió volando de los salones, atravesó Midgard y cayó al océano en el borde del mundo, donde se hundió hasta las profundidades y se alimentó de peces peregrinos. Sin ser molestada y, con el paso del tiempo, cada vez más enojada, creció hasta hacerse enorme y finalmente rodeó la totalidad de Midgard bajo el mar. Pensando que su cola era alimento, hundió sus dientes en ella. Se alzaría en el Ragnarok para vengarse de los Æsir. Odín descubrió después a él. Abrió la boca asqueado cuando vio el tronco inferior corrupto y la lanzó hacia el suelo con todas sus fuerzas. Ella penetró el piso del aposento y luego la piedra de Midgard, aterrizando finalmente en el inframundo conocido como Niflheim. Allí convirtió a los muertos en sus siervos y le erigieron una morada al borde de un acantilado. En el Ragnarok, enviaría un ejército de muertos para vengarse de los Æsir. Odín se encontró con el tercer hijo, el lobo Fenrir, y estaba a punto de poner las manos sobre él cuando Tyr habló. «Ten piedad al menos de este, padre de todo. No es más que un cachorro. Habéis oído la profecía de las nornas. No se puede permitir que crezca». Pero a Tyr no le parecía monstruoso como los otros dos y lo sentía por la pequeña criatura. Dijo: «Cuidaré de él en Asgard, le daré de comer y me aseguraré de que no tiene motivos para vengarse de los Æsir». Odín cedió y los dioses volvieron a Asgard llevando tras ellos a Fenrir. Capítulo 14. Freyja permaneció contemplando su imagen en el espejo. Pasaba gran parte de los días repasando una y otra vez su rostro y su cuerpo, deleitándose en su repuesta belleza, pero siempre con el miedo oculto de que pudiera desvanecerse de nuevo. Los recuerdos de su piel arrugada y sus pechos flácidos eran para ella un dolor físico que le producía escalofríos y a punto estaban de hacerle llorar. Dejando caer su bata al suelo, se examinó y reexaminó en el espejo desde todos los ángulos posibles en busca de cualquier defecto, cualquier imperfección que pudiera ser un signo de la fealdad que había sufrido. Como siempre, no encontró ninguno. Ella era la perfección física pura en rostro y cuerpo, y, sin embargo, no podía borrar de su mente el manto que se cernía sobre ella a causa de las fechorías de Loki. Se acercó al estanque en calma situado en el extremo de sus aposentos. Freyja se arrodilló y pasó los dedos sobre el agua plateada en lentos círculos, tratando de conjurar una imagen. Vio muchas cosas. Su casa en Vanaheim, a Odín en su cámara con la cabeza de Mimir pronunciando lentamente horribles presagios, a Heimdall atento como siempre en Bifrost. Aparecieron ciertas imágenes confusas, junto a otras algo más claras, que abarcaban la extensión de los nueve mundos. Algunas cosas las conocía y podía nombrarlas: los elfos de luz de Alfheim enredados entre los árboles. Los enanos de Nidavellir enterrados en su hogar del inframundo, afanados en la elaboración de armas y herramientas, pero vio más que no conocía. Un rostro de fuego apenas entrevisto, un cadáver blanco como el hielo que se extendía durante millas y cuya antigüedad se medía en eones. Se apartó del estanque y se levantó para marcharse. La atrajeron de nuevo las imágenes que bailaban girando dentro de las aguas, sugiriendo secretos. Se arrodilló y acercó su rostro a la superficie, mirando intensamente en sus profundidades mientras las escenas se sucedían. Vio a una chica con el pelo azabache. Era hermosa, pero no con la belleza de una diosa, sino más bien la de una guerrera, bien tonificada y con la piel tostada como si pasara mucho tiempo al sol. Se acostó en la cama y su rostro alternó entre violentos espasmos de intenso dolor y períodos de agotamiento total. Su frente estaba empapada de sudor y su vientre, enormemente hinchado, era el origen de su dolor. La imagen persistió, a diferencia de la fugacidad de la mayoría de las imágenes en el estanque, y Freyja se sorprendió. Tras un breve descanso, las contracciones comenzaron de nuevo y la chica se retorció visiblemente, haciendo aparecer su mano en la escena que mostraba el estanque. Se aferraba con fuerza a la mano de un niño, tal vez uno de los hermanos mayores que permanecía junto a su madre para ser testigo de la llegada a la vida de un nuevo hermano o hermana. Por el tamaño del vientre, Freyja estimó que probablemente se trataba de gemelos. Si uno muriera, al menos quedaría otro. El niño, al que tan solo se veía por la fuerte presa de la madre, era resistente a pesar de su corta edad. Freyja reconocía que era un niño por las líneas y el desgaste de la mano, y no mostraba signos de querer marcharse. Continuó observando la escena íntima. Perdida en un momento que era sagrado para ella y para todos los Vanir, la llegada de una nueva vida, no cuestionó lo que le mostraba el estanque en aquel caso particular, aunque era raro que le enseñara la misma imagen durante mucho tiempo. La mujer Freyja no podía considerarla ya una chica, siguió sufriendo la agonía de las contracciones, pero la ferocidad de su expresión era sorprendente. La cruzaban cicatrices de batallas, por lo que estaba acostumbrada al dolor. Su reacción a los inquietos niños que llevaba dentro indicaba que ese dolor era mucho más intenso que cualquier otro que hubiera soportado. Freyja admiró a esa mujer mortal y se acercó más al estanque. No había partera en la cama salvo por el fiel muchacho, que únicamente se había mostrado por el momento como una mano sin cuerpo en la borrosa oscuridad de la cámara. Freyja se percató de que estaba inventando escenas de la vida de aquella mujer. El padre, sin duda, era también un guerrero diestro, y era probable que estuviera en batalla, tal vez luchando contra un enemigo justo en los límites de sus tierras. No podía estar al lado de su esposa porque eso significaría la muerte segura para todos los que había jurado proteger. Freyja sonrió ante la idea. Pese a que ella no era una diosa de la batalla, honraba el deber y el sacrificio. Estaba desgarrada entre la esperanza de que el estanque le mostrara una imagen de él y el temor a perderse el alumbramiento de los hijos de aquella mujer. La agonía de la embarazada se hizo más intensa y frecuente. Los niños saldrían muy pronto. Se sentía privilegiada por estar observando ese nacimiento y estaba segura de que esa era la razón por la que la estanque le había mostrado la escena. Había buscado un parto significativo, uno que podría tener importancia para la raza de los hombres, allí abajo en Midgard. Inesperadamente, la escena del estanque se apagó y vaciló y Freyja deseó que le mostrara más. No iba a perderse el nacimiento de aquellos niños. La escena se estabilizó y pudo ver una zona un poco más amplia que antes. Las rodillas de la mujer se levantaron al comenzar a empujar, su rostro se volvió rojo por el esfuerzo y apretó su mano en torno a la de su hijo. En los antebrazos de la mujer se destacaron unos cordones hechos de músculos y sus nudillos se volvieron blancos. Por el tamaño de su puño el muchacho debía ser todavía un niño pequeño, pero cerró la mano con firmeza y no expresó ninguna queja que Freyja pudiera detectar. Ese pensamiento la distrajo momentáneamente. Una mujer tan fuerte como aquella probablemente podría romper la mano de un niño pequeño, incluso de uno vigoroso, y no trataba de contenerse. Pese a que era obvio que la cerraba con todas sus fuerzas, el pequeño no se había quejado. Miró más de cerca el puño del niño y el pequeño trozo de brazo que era visible. No podía distinguir mucho, pero parecía que la piel de su dorso no era tan prístina como debiera para alguien tan joven. Aunque era difícil distinguirlo en la penumbra de la habitación, su brazo parecía tener una fina capa de pelo rubio rojizo que seguramente sería más clara, o incluso no existiría, en un niño de su edad, ¿o no? La mujer se retorcía de nuevo con una punzada de dolor en el abdomen y el muchacho fue arrastrado momentáneamente hacia adelante, haciéndose visible durante el menor de los instantes antes de apartarse de la escena. Freyja cayó violentamente hacia atrás por la sorpresa, alejándose ella misma del estanque como si el dragón Nidhogg hubiera irrumpido de repente en el agua. Se sentó allí aturdida y desconcertada, los ojos muy abiertos con asco y horror. No podía ser cierto, pensó. Se sentía manchada y sucia y todas sus atractivas fantasías se disolvieron en un instante. Quería huir de la habitación, pero tenía que comprobar si lo que había presenciado era cierto. Lo había tenido en la cabeza durante meses, por lo que era comprensible verlo en la imagen del estanque. Probablemente lo había conjurado de entre sus pensamientos, mezclándolo con la visión que se le había mostrado. La conmoción inicial se desvaneció y Freyja comenzó a reemplazar el horror con la explicación más razonable, lo que le permitió arrastrarse de nuevo hacia adelante para observar la escena. Era la misma que antes, pero la mujer estaba cada vez más próxima al momento del alumbramiento. Freyja miró con más cautela, temerosa de volver a verlo aunque desesperada por comprobar si era verdad. Al principio mantuvo la distancia, pero nuevamente se acercó para mirar, con el miedo y la expectación revueltos en su interior como uno solo. Tras largo rato acabó por convencerse de que se había equivocado. Fue entonces cuando el muchacho se acercó a su madre para acariciarle la cabeza y ofrecerle palabras de aliento. La primera cosa que Freyja notó fue que las proporciones eran totalmente erróneas. El niño tenía el pelo rubio rojizo y una barba rala del mismo color. Sus brazos eran enjutos y musculosos aunque no en exceso. Su mirada tenía el brillo claro de alguien que había vivido y planeado durante milenios y cuya maldad no conocía límites. Mientras observaba con un horror que aumentaba deprisa, Freyja se percató de lo pequeño que se veía en comparación con la mujer, como si fuera un chiquillo. La verdad finalmente le golpeó cuando la pequeña mano de Loki acarició la mejilla de la embarazada en un innegable gesto de amor. Pegada a la escena y cada vez más horrorizada, vio a la mujer empujar brutalmente con todas sus fuerzas. Freyja se tambaleó de nuevo, cayendo poco elegantemente sobre su trasero. Se alzó y salió corriendo de la habitación, llamando para que sus siervos la atendieran de inmediato. Odín debía saberlo al instante. Y si bien era capaz de expresar su preocupación por la unión de Loki con una giganta de Jotunheim, no estaba tan segura de su capacidad para narrar lo que había visto salir de entre las piernas de la preñada. A Balder no le agradaba estar allí, pidiendo el consejo de aquellas brujas. Se estaba perdiendo un tiempo precioso y apenas podía mantener su temperamento bajo control. ¿Me vais a decir lo que tengo que saber? Nosotras, daremos, respuestas. Las voces venían de ninguna parte y de todas a la vez, huecas y heladas. Nadie sabía ni siquiera lo que eran las Nornas, pero tenían conocimientos que nadie más poseía, ni siquiera Odín. Se decía incluso que eran el árbol, aunque Balder no pensaba demasiado en esas cosas. Para él era suficiente con que Odín le hubiera enviado aquí para hablar con ellas. Llevaría a cabo esta tarea y luego se iría, esperaba que para reclutar un ejército con el que marchar sobre Jotunheim. El padre de todo había dicho que todavía no era el momento de la guerra, pero ¿quién sabía cuándo podía llegar ese momento? Y si las Nornas recomendaban atacar a los gigantes, Odín probablemente estuviera de acuerdo. Miró alrededor de la cámara, con el ceño fruncido. «Vengo a buscar vuestro, sabemos por qué, estás, aquí», Balder apretó la mandíbula. «Entonces mostraos. No soy una amenaza para vosotras». Una risa hueca y delgada se filtró hasta llegar a él. «No, eres, una amenaza», Balder continuó mirando alrededor de la cámara. Hasta donde veía, no había allí nadie salvo él mismo. Se alejó del pozo y sintió un ligero toque en la espalda, casi una caricia, pero tenía algo antinatural. Volvió la cabeza y, una vez más, no había nadie. ¿Qué tengo que, qué hay que hacer con los hijos de Loki? Contó el tiempo en silencio, esperando una respuesta. Algo se deslizó entre sus piernas, pero cuando dio un brinco ya no estaba. Acércate más, al pozo, contempla sus profundidades, vacilante, se aproximó lentamente al pozo y se arrodilló para mirar las negras profundidades. Comenzaba a perder la paciencia cuando vio a la oscuridad moverse y cambiar. Donde no había nada, ahora podía distinguir tres figuras, vagas e insustanciales. Mientras miraba, poco a poco comenzaron a transformarse en una nueva escena. Tu nombre, será, legendario, se vio, pero en una extraña versión de sí mismo. Estaba débil, delgado y muy hermoso. Reía mientras los demás Aesir arrojaban todo tipo de armas contra él, todas golpeándole y todas cayendo al suelo sin afectarle. El martillo de Thor le impactó directamente y no le dañó. De hecho, la versión extraña de sí mismo se echó a reír a carcajadas. Toda la escena tenía el aire enrarecido de lo falso, como si se tratara de la historia retorcida de algo que había ocurrido en realidad. ¿Qué es esto? ¿Qué querés mostrarme? Su hermano Od se acercó sosteniendo algo en la mano. Parecía una pequeña planta con bayas blancas, pero cuando alzó la mano toda la imagen se derrumbó sobre sí. Espera. ¿Qué tenía en la mano? ¿Qué significa esa imagen? Balder sintió que se le había mostrado algo importante, pero se había ido antes de que pudiera darle sentido. Sin darse cuenta se inclinó más, acercando la cabeza al pozo. Tu destino está a mano, la imagen se volvió a formar y contempló a un recién nacido acunado por la oscuridad. A medida que la imagen se expandía despacio, donde antes había oscuridad ahora aparecía una madre con una expresión triste en su rostro sosteniendo al bebé. Era su propia madre, Frigg, y se dio cuenta de que el niño era él mismo, recién parido. Mientras lo sostenía las lágrimas se le derramaban por el rostro. Como la primera imagen, esta parecía de nuevo falsa, fabricada, como si fuera la distorsión de un hecho real y no el propio suceso. Antes de que pudiera profundizar en ella, la escena cambió una vez más. Su madre, apenas reconocible por su aspecto frágil y demacrado, se acercó a una mujer oscura en un trono. Se arrodilló y la mujer asintió. Frigg se levantó y tanto la gratitud como la preocupación le cubrieron el rostro. Frigg desapareció por un pasillo oculto y Balder vio junto al trono la figura cubierta de sombras de un hombre que le miraba. El hombre dio un paso hacia adelante y la mujer alargó una mano hacia un lado, deteniéndolo de pronto y negándole el avance. Balder se quedó sin aliento al reconocer su propio rostro, insustancial y podrido, mirando a su madre con evidente angustia. Sintió hervir su sangre. «¿Estoy muerto? ¿Es eso lo que significa? Si ese es mi destino, mostrádmelo». Su ira seguía aumentando. Estaban quizá en la antesala del Ragnarok y perdían el tiempo con inútiles augurios. Hubiera sido mejor, con mucho, tomar medidas contra Loki y su prole en lugar de escuchar el parloteo inútil de aquellas brujas. La neblina arremolinada cambió y Balder vio a Frigg entrar en una cueva. Se notaba cansada y era incluso más vieja, pero había un aire agradable a su alrededor, como si estuviera al final de un largo viaje. La oscuridad de la cueva fue traspasada por antorchas encendidas y una anciana enjuta apareció en escena. Estaba envuelta en un manto gastado. La edad no había sido amable con ella. Murmuró para sí y se meció adelante y atrás y continuó haciéndolo mientras Frigg se acercaba. Balder no podía oír lo que decía, pero cuando Frigg habló, la anciana dejó sus divagaciones. La anciana abrió la boca con una sonrisa vil y sin dientes y se echó a reír sin alegría o felicidad. Movió la cabeza de lado a lado, dejando clara la respuesta a la petición de Frigg incluso a través del silencio de la imagen. El efecto en su madre fue evidente. Se arrugó, bajó la cabeza, se volvió y salió de la cueva mientras las lágrimas corrían por sus mejillas y el cacareo de la anciana la acompañaba. La anciana asomó el rostro fuera de la cueva con una sonrisa oscura e inquietante cruzando sus facciones. Si no hubiera estado seguro, de tan distinto que era su cambio de actitud, Balder hubiera podido jurar que no era ni siquiera la misma mujer. Pero lo más impactante fue el cambio de rostro al retirarse de nuevo a la cueva, dejando al descubierto la cara detrás de la máscara. Balder sintió la rabia trepando por su interior. Loki escupió. Siempre Loki. La oscuridad se arremolinaba y la escena cambió. Vio a Yggdrasil tomar forma y elevarse más y más, extendiendo sus ramas a lo ancho. Se formaron llamas en su tronco que inflamaban, calcinaban y amenazaban a Yggdrasil. Al ampliarse la escena, el árbol se hizo más pequeño y Balder pudo ver que no solo ardía la base. Las llamas envolvían todo lo que podía ver y prendían cada vez más abrasadoras, convirtiéndolo todo en cenizas. De una brecha en el árbol emergió una figura y, al hacerlo, las llamas disminuyeron y finalmente se apagaron. La figura permaneció imperturbable contemplando la escena de matanza y devastación. Balder no podía distinguir quién era, pero vio una leve sonrisa formarse en aquel rostro antes de que la imagen se desvaneciera por completo, dejando tan solo oscuridad. ¿Quién es? Balder se apartó del pozo. Es Loki regodeándose con la destrucción que pretende causar. Hizo una pausa, pero no hubo respuesta. ¿Qué hay que hacer para evitar que eso suceda? Tres formas se materializaron entre la niebla y asumieron formas vagamente femeninas, aunque permanecieron intangibles y sin rostro. Sus voces le llegaban de todas partes. Lo que debe ser, será, la ira de Balder era incontrolable. ¿Por qué me mostráis visiones si no hay manera de cambiarlas? Tú, no sobrevivirás, a su ira, a la ira de Loki. ¿Tratará de matarme? Tú, sobrevivirás, a su ira, ¿cuál de las dos es cierta? Este enigma no tiene sentido. Ambas, lo, son, maldijo en silencio a su padre por haberle enviado aquí. ¿Cuál era el fin de todo aquello? ¿Buscarás, la prole, maldita, a los hijos de Loki? ¿Traerás, al de la sola, articulación del globo? La mente de Balder daba vueltas, tratando de comprender el significado del mensaje de las nornas. Balder no había oído antes esa expresión. ¿Quién es el de la articulación del globo? Tú, lo, sabrás. Apretó la mandíbula. Malditas sean estas brujas, pensó. ¿Quiénes eran ellas para frustrar la voluntad de Asgard? Y sin embargo, ¿qué podía hacer sino desentrañar sus enigmas? Odín lo había enviado allí en busca de consejos sobre lo que debía hacerse con los hijos de Loki, pero no le habían revelado casi nada. Además, ¿para qué necesitaba consejo? Sabía lo que tenía que hacerse, pero su padre no quería que los Æsir fueran a la guerra contra los gigantes todavía. Aún no es el momento, había dicho, sin revelarle nada. Tenéis que decirme más. Trató de no mostrar su irritación en la voz. Las formas de niebla se tambalearon, pero se mantuvieron en su lugar. Balder dio un paso vacilante y se derrumbaron sobre sí mismas, perdiendo toda coherencia y flotando hacia el suelo. Tu fama menguará en vida y griega. Crecerá en la muerte, solamente, para menguar y crecer, una vez más sobre, la ceniza, esperó más información, pero las nornas quedaron en silencio. Tras un tiempo, se giró y volvió por donde había venido. No conocía el significado exacto de las palabras de las nornas, pero no esperaría a que todos los enigmas se deshicieran antes de emprender el camino a Jotunheim para buscar a los hijos de Loki. Capítulo 15.